El destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. Mediación. La mediación son las herramientas que permiten conectar al público con el centro, con lo que está pasando. Normalmente nuestra herramienta más poderosa son los mediadores o las mediadoras, que son las personas que reciben a las personas que entran por la puerta y que le cuentan qué es Medialab, cómo funciona. Es decir, que no es una labor tanto informativa como de diálogo y de escucha para intentar que esa persona realmente pueda conectar con algo de lo que está pasando en el centro. Que yo creo que tienen como un mayor nivel, digamos, de formación y de conocimiento de lo que está pasando en el centro, como un nivel de conocimiento muy profundo para poder realmente tener un mapa en su cabeza y poder indicarle a la gente dónde está lo que le interesa. Además, también tienen otra función que es a la gente que ya viene habitualmente, a los usuarios y usuarias habituales, les facilitan lo que necesiten, un espacio, materiales y además una cualidad especial de los mediadores en Medialab es que tienen una investigación de sus turnos cara al público, pueden dedicar unas horas a desarrollar una investigación propia, vinculada a las líneas del centro. La serrería digital.